Durante los próximos minutos, ¿por qué no? Hablemos de cine. Hablemos de las propuestas que llegan a la gran pantalla este fin de semana. De los estrenos. Y la primera es una película americana. La secuela de Jack Reacher. Ahí está Tom Cruise, Cobie Smulders o Sanika Yaros. Una película de la Paramount repleta de acción, un thriller que tiene que ver con el crimen y esa secuela de Jack Reacher. Nunca vuelvas atrás. La segunda parte, y es que la mayor Susan, líder de la antigua unidad militar de Reacher, es falsamente acusada de traición. Jack Reacher tendrá que sacarla de prisión y descubrir la verdad detrás de una conspiración gubernamental para limpiar sus nombres y salvar sus vidas. Durante el escape, Reacher descubrirá un secreto de su pasado que podría cambiar su vida para siempre. Secuela, como decimos, de Jack Reacher del año 2012. Se estrena con esa nota, al menos entre los votantes que han podido ya ver un ápice de Jack Reacher. 107 votos, un 5,5. No está mal, ¿eh? Veamos qué es lo que dice la crítica, porque en Estados Unidos ya se estrenó en octubre de este 2016 y ahora en noviembre llega a nuestro país. Así suena Jack Reacher, Nunca vuelvas atrás. ¿Qué ha pasado aquí? Una pelea. Un tío los ha tumbado a todos a tortazo limpio. Sigue ahí dentro. Dese la vuelta. Las manos a la vista. Despacio. En este estado, la agresión es un delito, señor Reacher. Fíchalo y a la cárcel del condado. En los próximos 90 segundos van a pasar dos cosas. ¿Cómo? Primera, ese teléfono va a sonar. Y segunda, usted va a acabar esposado y camino de la cárcel. Vaya una profecía magnífica, señor Reacher. No va a dejar de sonar. Gracias por soplarnos lo de ese sheriff. ¿Cuándo vienes a Washington? Me muevo mucho. Corazón púrpura, estrella de plata, eres una leyenda. Nadie entiende por qué te fuiste. Un día desperté y el uniforme no me cabía. Jack Reacher, ¿la comandante Turner? La comandante ha sido arrestada. ¿De qué la acusa? De espionaje. Es una trampa. ¿Cuánto sabe Reacher? ¿Qué tal? No me gusta que me sigan. ¿Te crees invulnerable? Así es. Puede que te arranque el brazo y te mate a golpes con él. Lo siento mucho. ¿Reacher? Quieren matarte. Han disparado a mis hombres, uno de los nuestros. Es más gordo de lo que imaginaba. ¿Has perdido a alguien bajo tu mando? Eres hombre muerto. Te crees por encima de la ley. Pero yo no soy la ley. Así que empieza a correr porque voy a empezar la caza. Y cuando se encuentre, os voy a matar a todos. Es el corte de pelo. ¿Todos vais al mismo peluquero? Impactante, al menos repleta de acción, ¿eh? Es una secuela de alto octanaje que se regodea en su absurdez. Palomitera, ridícula y también disfrutable. Puntuación de 3 sobre 5, viene a decir The Guardian. Sometime, la primera era una porquería, podemos decir. Pero esta es peor, puntuación de 1 sobre 4, vaya. Es lo que viene a decir Chicago Sometime, ¿eh? Rolling Stone, Tom Cruise regresa. La estrella le da al héroe de acción esa agilidad, furia y un rápido ingenio en esta satisfactoria secuela. Puntuación de 3 sobre 4. De Playlist, cualquiera que espere algo más que una superficial película de fugas y persecuciones, probablemente deseará que Reacher se hubiera quedado en casa en lugar de volver atrás. De Washington Post, las películas de acción no tienen que ser creíbles o emocionantes, simplemente tienen que mantener la adrenalina bombeando, pero esta película también carece de inspiración en ese apartado. Puntuación de 1 sobre 4, vaya. De San Francisco Chronicle, dice un producto de calidad que justifica una franquicia. Y Hollywood Reporter también viene a decir la película no aporta nada que no hayas visto antes en incontables películas de acción previstas y previas, y ese llamativo poco esfuerzo que se ha hecho para otorgarle cualquier tipo de distinción. Bueno, pues un 5,5. Al menos los votantes aprueban esta película de Tom Cruise. Jack Reacher, nunca vuelvas atrás. No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas. Así se llama esa película, que también llega en forma de estreno. Una comedia romántica en la que vemos a María Ripoll como directora y Verónica Echegui, además de Alex García o Alba Galocha como actores principales. Y es que Sara es una joven que culpa al karma de su mala suerte, que se encuentra en un momento difícil luchando porque salga adelante el negocio de plumas que ha abierto. Con el divorcio de sus padres, con un novio al que no ha visto en un año y el anuncio de que su hermana se casa con el que es el gran amor de Sara cuando iba al instituto, pues protagonizan esta película, este largometraje, que por supuesto también te presentamos en forma de estreno y que puede llamar la atención de muchísimos. Una película española, No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas. Maldito Aarón, porque era tan guapo que dolía. Él era el centro de todas las miradas y yo era transparente, pero ese día decidí cómo sería el resto de mi vida. ¿Matas pájaros para desplumarlos o qué? Yo creo que algo horrible he tenido que hacer en otra vida para que el karma me lo esté devolviendo así. La tienda está vacía, tu vida estancada, tu novia a miles de kilómetros. Sara, tú tranquila, no puedes ir a peor. ¿Papá? 2 años acostándote con otro. Oye, ¿y le conocemos? ¡No! Me voy a tu casa. No. Me voy con vosotras. ¿Eh? Tienes que conocer a mi prometido. Sara. Mi amor platónico se casa con Lou. ¿Es este? ¿Qué pasa? ¡Que es famoso! Que nada podía ir peor, Sara. A mi edad, o tienes un Ferrari o tienes que dar pena. ¿En serio? Polinítame. ¡Ay, que me voy! No tendrás una mancha. Me voy a China 5 años. Tienes una obstrucción intestinal. ¡No me gusta hacer caca fuera de casa! No. Sara, basta, para. Tú sabes que es tu cuñado, ¿no, cariño? ¿No crees que te lo tomas todo muy a la tremenda? Tú tienes la culpa de todo. Tú has traído Ibiza a mi casa. Yo estoy bien. Los cambios son buenos. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Torpe, insensata. Bueno, no. Gilipollas. No tenemos crítica de No culpes al karma, pero sí tenemos más propuestas. No es que tengamos muchas alternativas este fin de semana, pero ahí están Absolutamente Fabulosas. Es esa secuela de Absolutamente Fabulosas de esa serie de televisión. Hasta el momento tiene 36 votos y un 4,4. No es muy buena nota, pero llegan desde el Reino Unido Jennifer Saunders, Joanna Lumley o Julia Sawalha. Y es que ellas protagonizan esa película de la BBC Films, una comedia, una secuela, y es que la creadora de la serie, Jennifer Saunders, tras 20 años finalmente ha acabado con el guión de una película que adapte la popular serie británica al cine. Vemos qué es lo que dice de inmediato la crítica, pero antes el tráiler de Absolutamente Fabulosas. Eddie, tengo sed. Cariño, ¿dónde está el champán? ¿Dónde está? Si queréis algo, tenéis que pagarlo. ¿Desde cuándo? Soy representante. ¿Y a quién representas? A Lulu. Me encanta Lulu. A Emma Las Pais. Las chicas al poder. ¿Y? ¿La reina Nur? Cariño, esto es top secret. Pero Kate Moss va a cambiar de representante. ¡Tienes que pillarla! ¡Kate Moss, darling! Estoy en la alfombra roja del evento más importante del mundo de la moda. ¿Has visto a Kate? ¿Has visto a Kate? Yo me encargo del pivot. Hola, Johnny. ¿Te acuerdas de mí? Oh, Dios. No me puedo creer que aún estés viva. ¿Johnny? ¿Qué? La policía continúa rastreando la camisa. No será para tanto, ¿no? Digo yo. Has matado a Kate Moss. Mierda. Tenemos que desaparecer, pero ya. ¡Sí, somos libres! Estamos en la Costa Azul, aquí todos son criminales. Fortunas, palacetes, yates. ¿Qué es esto, una fiesta de jubiladas lesbianas? ¿Dónde están los hombres? Gracias, esto no te lo dan en British Airways. Antes era un hombre, ¿sabes? Podríamos vivir así siempre. No vamos a volver, no vamos a volver. ¡Frena, Emi! Bueno, pues no pinta tan mal, ¿no? Un 4,4, insisto, 36 votos hasta el momento. Y Chicago Sun-Time, que dice, es una película muy tonta, pero una que te tendrá riéndote, o al menos riéndote ruidosamente entre clientes de principio a fin. Puntuación de 3 sobre 4. También de Hollywood Reporter, un desastre encantador, como en gran medida la propia serie. Esta refrescante explosión de chistes obscenos y publicidad encubierta debería elevar los espíritus en la Gran Bretaña. Dice también el LA Times, como la sitcom de la BBC que la inspira, The Movie es un condenado buen retrato ruidosamente divertido, a menudo adorable y también subversivamente feminista. Rolling Stone, los fans más acérrimos encontrarán a Eddie y Patsy aún más absolutamente fabulosas en la gran pantalla. La película, no tanto, puntuación de 2,5 sobre 4. También vemos la crítica de Washington Post, con un trama desechable y un desfile de extraños personajes, la comedia intenta ser más grande, más atrevida y más extravagante que la serie de televisión, pero termina siendo mucho menos divertida. Puntuación de 2 sobre 4. Y por último, The Guardian, absolutamente boba, gracias a Dios, puntuación de 3 sobre 5. Y los más pequeños de la casa van a disfrutar de qué forma, ¿eh? Con Peppa Pig. Está basada en esa serie de televisión, esta película, y es que se llama Peppa Pig, Las Botas de Oro. Es una película de animación, evidentemente, animación infantil, y es que a Peppa le encanta saltar sobre los charcos de barro llevando puestas sus queridas botas de oro, aunque Susie piense que son solo unas botas amarillas normales y corrientes. Lamentablemente, a la señora Pato también le gustan las botas de Peppa y se escapa con ellas puestas. Con la ayuda de sus amigos, Peppa tendrá que viajar por tierra, mar e incluso a través del espacio para recuperar sus botas de oro antes del gran concurso de salto de charcos. Bueno, así suena Peppa Pig. ¡Yo soy Peppa Pig! Muy pronto, la cerdita preferida por todos llega a la gran pantalla. Vive tu primera experiencia cinematográfica en más de una hora de diversión con Peppa Pig. ¡Wow! Os traemos a vuestros personajes favoritos en dos capítulos especiales de 15 minutos y 7 episodios inéditos jamás vistos antes en televisión. Únete a Peppa y a sus amigos en la búsqueda de las botas de oro. Peppa Pig, Las Botas de Oro, solo en cines a partir del 12 de noviembre. Estas son las cuatro propuestas de esta semana. Ahí están Las Botas de Oro de Peppa Pig, también absolutamente fabulosas, basada en esa serie británica. No Culpes al Karma, que también es otra de las propuestas, española en este caso. Dos británicas, una española y una americana, que es Jack Reacher, esa secuela de Jack Reacher, Ahora Nunca Vuelvas Atrás. Y con esta película nos vamos a despedir, al menos con su banda sonora, porque llega Tom Cruise a la gran pantalla de nuevo para hacernos vibrar, al menos con la acción de este largometraje. Hasta la próxima semana.